Mi lugar hoy tiene prisa por abrir ventanas, pues más de alguna puerta nos pateó la cara. A mi ciudad le implantamos banquitos para sentarse a contemplar, mas le cortamos alas que ya nunca crecerán. Porque en mi ciudad se acabó el cine y en su lugar está el error, la cara sucia de estos años. Las ciudades eran pueblos. No huele a rock and roll de los viejos estandartes, entre Copolicán y Diego. El arte fue a pegarse un tiro y en las poblaciones, sin embargo, hay tantos niños con ganas de tocar, de pintar, de desnudar, de abrir, llorar, reír y actuar, de abrir la calamarca del cerro. A las ciudades serán pueblos. Siento que se siente que en todos los lugares hay una represa de rabia colgando de un alfiler añejo.